Radio Mairena, la radio que quieres oír y te gusta escuchar. En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Querer Comprender en el 107.3 de la FM. Hoy viernes 1 de febrero es un programa que seguro nos va a invitar a reflexiones profundas para nuestro crecimiento personal. Y para esta ocasión tan especial tenemos con nosotros a Raúl Segovia Pinilla. Raúl es autor del libro Los tímidos pasos hacia el autoconocimiento. Además de escritor, es músico y analista financiero. Pero lo que nos interesa hoy es hablar con Raúl no de finanzas, sino de autoconocimiento, paz interior y emociones. Responder a preguntas tan trascendentales como ¿qué nos define? ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos cuesta descubrirnos y estar en paz con uno mismo? Desde Madrid se encuentra nuestra compañera y directora del programa Mar Souto Romero, profesora doctora de la Universidad Internacional de La Rioja, consultora de empresas y también Mar pertenece al Consejo Editorial de Ibercampus, portal digital de enseñanza superior. Desde el estudio tenemos a nuestro compañero y productor Javier Mauri, también a Paco Gómez y yo misma desde el control. Buenos días a todos. Adelante, Mar. Buenos días a todos, compañeros. Queridos oyentes, también a vosotros. Y así es, querida Loli, como bien has dicho al inicio, hoy es un programa especialmente emotivo porque creo que hablar de la esencia de lo que somos es clave para vivir una vida con conciencia y plenitud. Y para ello contamos con un aprendiz sabio del autoconocimiento. Bienvenido, Raúl, a esta tu casa. Buenos días, bien hallado, de verdad, muchísimas gracias. Te invito a que seas tú mismo, que te presentes a nuestros oyentes y nos cuentes qué te impulsó a este proyecto vital de desarrollo personal. Adelante. Bueno, pues en mi situación la verdad es que hubo muchos puntos de quiebra. Yo en el libro pongo, digamos, el más importante o el más trascendental quizás, ¿no? Y fue el que me ayudó mucho más, que fue pues a darme cuenta de que realmente yo estaba llevando una vida que no me ilusionaba, que no me emocionaba. Empecé a cuestionarme preguntas como, por ejemplo, qué era para mí el amor, qué era para mí la felicidad, si yo alguna vez había amado, si alguna vez había sido feliz. Y todo eso me llevó a unas conclusiones que hicieron... pues bueno, generar en mí un punto de quiebra y romper con todo lo que tenía. Yo hasta entonces pues tenía una vida muy programática, estudié Derecho, empecé a trabajar como financiero, trabajaba en un trabajo que realmente, pues al final te das cuenta de que es solo por y para el dinero, pero que no había ninguna emoción, ningún sentimiento que me conectara mucho más allá que el hecho de hacer lo que yo consideraba que los demás esperaban de mí. Y eso te va frustrando más cuando encima te acabas dando cuenta de que hay muchas personas como tú, a las que luego acabas por tener mucha compasión, que pues bueno, son actitudes tan humanas como la tuya, condicionadas por nuestro sistema de creencias, por la vida que vivimos, por el entorno, que también nos condiciona muy muy inconscientemente, pero nos condiciona muchísimo. Y bueno, decidí en ese momento romper con todo aquello y pensar que lo que realmente me apasionaba era la música, era cantar, era escribir, y a partir de entonces, pues digamos que hice un salto al vacío y empecé a conocerme a mí mismo, dejar de mirar hacia afuera para ser capaz de andar los pasos, pero hacia adentro, ¿no? Hacia mi propio centro. Y bueno, esa compañía de creación me hizo llegar a algunas conclusiones muy interesantes que luego entendí que podían ayudar a los demás. Qué maravilla. Sobre todo, yo creo que el valor añadido de estos programas, ¿no?, son las experiencias vitales. Es decir, esas experiencias que nos llevan a ese proceso de transformación tan profundo. Y yo, al hilo conductor de lo que vas diciendo, es que me siento muy, muy identificada, ¿no? Porque hasta qué punto muchos de nosotros, incluso los que nos están oyendo, pues no nos sentimos pues totalmente alienados con cosas que estás diciendo del viejo paradigma, del patrón educacional, del proceso de domesticación, etcétera, etcétera. Entonces el programa me parece interesantísimo. ¿A que estás de acuerdo, querido Javier, con lo que acabo de decir? Pues totalmente, queridísima compañera Mar. Raúl Segovia, muy buenos días y bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias, Javier, buenos días. Por lo que nos acabas de comentar, tuviste una especie de despertar. Yo te quería preguntar dos cosas para comenzar a ir centrando elementos. ¿Qué nos define y quiénes somos, Raúl? Sí, esa fue la pregunta interesante. Una vez que yo dejé de terminé con ese trabajo, ¿no?, y empecé a dar clases con un famoso productor musical, me acuerdo que un día en las clases, cuando llegué, me dijo: Raúl, ¿tú quién eres? Y no me esperaba esa pregunta, ¿no? Y yo, bueno, ¿cómo que quién soy? Pues yo, dice, sí, pero yo, Raúl, si te tuviera que preguntar quién eres, ¿qué me dirías? Wow, ahí, no sé, vives como una especie de epifanía, ¿no?, donde dices, ¿quién realmente soy? ¿Qué es lo que de verdad me gusta? Entonces todo eso te empieza a generar una serie de preguntas que acabas por darte cuenta de que el principal problema es que no nos conocemos. Fíjate que yo ahí me di cuenta de que nos definimos con las cosas que son ajenas a nosotros. Nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra manera de entender la vida, nuestra familia, por supuesto. Todo eso es lo que genera luego una especie de burocracia muy espesa, la que acabamos por llamar personalidad, y que nos condiciona porque, como es ajeno a nosotros, dependemos muchas veces de las valoraciones o de los juicios externos de quien hoy te dice que te quiere y mañana que te odia, ¿no? Y eso es lo que hace, o para mí, el principal foco muchas veces de sufrimiento, de dolor de los seres humanos. Entonces, desgraciadamente, ahí lo que considero que tendríamos que aprender es a transformar esa situación para saber conocernos de verdad, pero conocernos libres de condicionamiento, que es lo realmente difícil, ¿no? Libre de ese componente externo que tanto nos enjuicia casi a diario y de una manera muy, muy inconsciente. Es espectacular porque es verdad que cuando nos preguntan quiénes somos, yo es un ejercicio, por ejemplo, que hago, ¿no?, en los cursos de inteligencia emocional, pero que previamente me hicieron a mí, y a mí me ocurrió exactamente lo mismo que a ti, me quedé en blanco. Es decir, si yo tenía que definir a terceros, tenía unos planes de acción espectaculares e incluso consejos de mejora. Pero al final nosotros, que somos los protagonistas de nuestras vidas, tenemos esa laguna porque tendemos a externalizar fuera nuestra propia definición. Entonces me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo, Paco, que también te identificas, Javier, con lo que está diciendo, ¿no? Tendemos a externalizar nuestra autodefinición porque hemos vivido tanto nuestra vida dependiendo de ese criterio externo que al final nos hemos dejado a nosotros mismos en el camino. Así es. Sí, sí, efectivamente. Bueno, comentaros que Paco está aquí con un proceso gripal tremendo y el compañero pues ha tenido el detalle de, haciendo un esfuerzo casi, casi hercúleo, está aquí el hombre. A mí me sirvió mucho, como acaba de apuntalar Mar, y antes Raúl Segovia, a mí me ayudó mucho en esta transformación, en este despertar, cambiar las preguntas que yo me hacía para seguir evolucionando, porque yo también me quedé estancado en un momento de mi vida. Y yo dejé de hacerme la pregunta de por qué estoy aquí para hacerme otra más dinámica y más enriquecedora. ¿Para qué estoy aquí? Ajá. Y a raíz de eso, la verdad es que comencé de nuevo a avanzar por mi propio autoconocimiento, mi autoevolución personal. Y claro, toda esa riqueza que yo iba adquiriendo, pues obviamente la iba compartiendo con los demás. A mí me ayudó eso. Me parece además, es verdad, un perfil de pregunta muy interesante, porque el quién soy es, claro, te lleva a esa introspección personal para la cual a veces no estamos preparados. No lo sé, Raúl, ¿cuál es tu opinión? Sin embargo, el para qué estoy aquí abre la apertura a esa acción, con lo sí. cual tú ya eres protagonista de la acción y no tanto del pensamiento introspectivo que nos cuesta más. Pero ¿por qué entonces, Raúl, nos cuesta descubrirnos? Hay una cuestión ahí, Mar, que es cierto, la verdad es que es un gusto porque me siento muy identificado con lo que con lo que me comentáis. Mira, para mí, una de las personas en las que me parece un grandísimo maestro, Ramiro Calle, introductor del mundo del yoga en España, ha escrito más de 200 libros, él decía que nos enseñan a conocer, pero no nos enseñan a conocer al que conoce, es decir, no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. Yo creo que desde que somos pequeños, nosotros nos genera una sociedad en la que se nos dicta a buscar la aprobación de los demás. Y como decía José Luis San Pedro, el mundo ha ganado mucho en técnica, pero muy poco en sabiduría. Es decir, los conocimientos, que son muy transferibles, aportan mucha técnica a nuestro mundo, pero al final de todo esto, ¿quién realmente tiene sabiduría de vida? ¿Quién sabe o quién conoce de verdad y es capaz de aplicar esa sabiduría de vida que es intransferible? Y ahí es donde está la diferencia, para mí, fue la diferencia para encontrar un mundo un poco más espiritual, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero simplemente un mundo en el que te ayudara a conectar un poco más con ese para qué, ¿no? O sea, ¿para qué estoy aquí? Que es un poco esa circunstancia la que me movió a hacer el cambio, ¿no? A dejar de pensar tanto en el conocimiento, a dejar de adquirir tantos conocimientos y a dejar de pensar tanto con esa mente tan técnica y a descubrirme a mí. Es espectacular, y Javier, el impasse que has incorporado anteriormente también me parece muy, muy interesante, interesantísimo. Querido Paco, que te animamos a que también integres alguna reflexión. ¿Cómo estás, hijo? Pues un poquillo fastidiado, pero bueno. Venga, adelante. No, la cuestión es, yo he cambiado, he tenido bastantes registros en mi vida, 3, 4, 5 registros, cambios de, digamos, de puertas que he hecho nuevas cada X tiempo, ¿no? La cuestión es, ¿cómo podemos ayudar a los demás a que tengan esa revelación que ha tenido Raúl en el sentido de ser una persona que está metido en el mundo de la finanza y demás y de decir, esto no me gusta, quiero ser músico, quiero ser escritor y quiero cambiar mi vida para descubrirme cómo soy yo por dentro, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, nosotros mismos y a los demás, orientar ese camino que es tan interesante para poder efectivamente conocerlo? Porque es que, si no, al final, como bien estás explicando, digamos, la sociedad, nuestra familia, nuestra educación, nos está indicando, usted tiene que ser esto, y de ello usted salga del papel. Y digo, bueno, a lo mejor esto no me gusta a mí demasiado, lo que me han, el papel que me han asignado, ¿no? Claro, y sobre todo, Paco, me parece muy interesante y puntualizar, es lo que está comentando el compañero Paco, ¿cómo sales de la programación? O sea, ¿cómo superas la limitación de la creencia, que es algo que tienes inherido en ti mismo, en tu ser, prácticamente desde que naces, porque tus padres ya te condicionan desde el nacimiento? ¿Cómo lo solventas esto, Raúl? ¿Cómo lo podemos solventar? En la pérdida absoluta. Nosotros nos aferramos a un sistema, porque las creencias nos condicionan de esa manera, de apego, y el apego que genera miedo, ¿no? Entonces, entras en una espiral en la cual te aferras a lo poco que tienes, y del apego podemos hablar mucho, de la negatividad, precisamente porque vivimos rodeados de ella constantemente. Tú entras ahora mismo en los sucesos, el periodismo de sucesos se ha convertido en la noticia principal de cualquier tipo de telediario, te genera miedo por todos lados, y el miedo lo que incluye es el apego a perder lo poco que tienes, ¿no? En una pobreza mental. Entonces, hasta que no pierdes absolutamente todo, no empiezas a transformar tu realidad, hasta que no sientes que ya da igual lo que hagas porque lo has perdido todo, no empiezas a transformar tu realidad. Es una desgracia, en realidad, que no seamos capaces de tener la sabiduría suficiente como para aprender a ser conscientes sin tener que llegar hasta ese punto de caída al vacío, ¿no? Pero vivimos muy, como te digo, muy condicionados por esos patrones mentales, por esos convencionalismos socioculturales que nos impiden tanto a veces dar ese salto al vacío. También por nuestros propios juicios, nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Entonces, nos cuesta mucho, primero, cambiar y transformar nosotros y luego ser capaz, sin enjuiciar, transformar los demás. Porque yo siempre he tenido esta vocación un poco, de hecho me metí en política creyendo que podía construir un mundo mejor, hasta que me di cuenta de que aquello era una farsa, que no podía revolucionar el mundo exterior si no me revolucionaba yo a mí primero. Yo creo que lo demás eran todo vanidades y egos de un sistema que, bien, culpa a los demás de tu propia situación o trata de aprovecharse del resto, pero no se transforma a sí mismo, ¿no? Yo creo que este camino hacia mi propio autoconocimiento hizo que mi mundo se transformara y que yo de verdad consiguiera transformar el mundo de los demás, con compasión, sin juzgar y sobre todo entendiendo y sabiendo escuchar sin filtros y sin juicios mentales, ¿no? Yo creo que fue o está siendo mi mejor manera de poder ayudar, sobre todo primero a mi entorno, a mí mismo, y luego a mi entorno más cercano y a quien, por supuesto, y afortunadamente, pues, quiera escucharme. Claro, yo creo que en esa secuencia, al hilo conductor de lo que dices, también me invita a la reflexión, ¿no? Desde que nos nacemos, desde pequeños, ¿no? Ya nos enseñan por una parte el apego, por otra parte la culpa, pero por otra parte es que no nos permiten responsabilizarnos de nuestra propia vida, porque, por ejemplo, una anécdota que yo cuento siempre es cuando el niño va atropelladamente corriendo y se cae, la madre dice, mesa mala, mesa mala. Entonces, en ese momento el niño no solo no asume el comportamiento de su precipitación, sino que tampoco la responsabilidad de lo que acaba de ejecutar. Entonces, claro, vuelvo otra vez al hilo conductor de lo que decíamos antes. Sin llegar a esa situación extrema de perderlo todo, ¿cómo podemos hacer una transición suave para empezar a asumir la responsabilidad de nuestra propia vida? Liberarnos poco a poco de las creencias y de esa domesticación que nos han enseñado como casi un dogma de fe. Bueno, yo, Raúl, sí, yo considero ahí que lo importante es la conciencia. Pero claro, trabajar la conciencia es es un camino muy difícil. Es muy difícil porque siempre, nosotros, como te digo, vivimos con unos patrones adquiridos, también hay mucho también del funcionamiento de la propia mente, ¿no? La mente no quiere gastar energía, lo que quiere siempre es hacer exactamente lo mismo. Fíjate que decía Buda, nunca pasen más de 3 días en el mismo sitio, y nosotros pasamos una misma vida entera conectando con las mismas circunstancias, personas, conversaciones, cosas, acabamos por estancarnos. Y eso nos genera muchísima inconsciencia. Y no nos damos cuenta que aquello que buscamos de la más confort es lo que realmente nos produce. Tenemos mucho miedo al cambio, y eso es la subconsciente ahí tiene un componente muy importante. Entonces, ¿cómo somos capaces de hacerlo inconsciente consciente? Bueno, puedo dar técnicas que a mí me sirvieron, claro, que fueron el estar atento a cuál era, de dónde nacían mis pensamientos, cuáles eran mis pensamientos y fruto de qué yo pensaba una cosa u otra. Hay una influencia muy importante también, que son las opiniones y saber encontrar las fuentes más oportunas de las que beber, ¿no? Y para eso necesitas el discernimiento, necesitas la mente atenta, necesitas estar muy consciente de cuál es tu entorno, tu realidad, por ejemplo, de qué personas conectas, de cuáles son las conversaciones de las personas con las que conectas, de cuáles son sus vivencias, de qué es lo que realmente aprendes tú o cuáles son tus propias conclusiones, qué es lo que tú piensas de ti. Toda esa clase de cosas a las que hay que poner mucha conciencia es la que nos ayuda a poder transformar, pero esto es un proceso que tienes que tener la firme voluntad. Yo siempre digo que el camino hacia el autoconocimiento es un camino de larga distancia, que uno se cae, se tira ahí sin amortiguadores, desnudo, desprovisto de todo, y que hay que tener mucha voluntad para seguir adelante y con el firme propósito de conseguirlo. Eso es lo realmente difícil. Yo puedo decirte las palabras que a mí me ayudaron, pero la constancia depende de cada uno. A mí me encantaría ayudar a todo el mundo. Yo soy muy muy muy vehemente muchas veces con las cosas que cuento porque quiero que la gente descubra la verdadera felicidad, pero es difícil que a la gente le cale muy hondo por sus propias creencias, por sus propias convicciones. Es muy complicado. Me parece interesantísimo, importantísimo lo que dices. Fíjate que repetimos, el 70% de los pensamientos día tras día, con lo cual el margen de cambio está en esos pensamientos que no repetimos, de los cuales no somos conscientes. Entonces se trata también de revisar ese diálogo interior que tenemos integrado como una pauta de conducta rutinaria. Y me parece interesantísimo lo que estás comentando, Raúl. Querido Javier, estarás tan preocupado como yo escuchando a Raúl. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos teniendo problemas con una clavija, que bueno, entendemos que una clavija pues es una clavija, pero a ver si la autoridad competente y la autoridad técnica se dignan cambiarla, porque yo os escucho perfectamente. Sufrimos, sí, pero a Raúl le escucho con un poquito de eco, pero os escucho pero en líneas generales bien. Aquí Cristina Mar en ocasiones baja. Y es, no es debido a cobertura ni debido a la mesa de mezcla del siglo XVII, sino que es una clavija, clavija que no funciona bien y de vez en cuando vuestro tono baja. No es que no se os escuche, pero se os escucha lejísimo. Entonces, estamos aquí luchando. Sí. De todas formas, aprovecho la invitación a hacerle a Raúl de volver a repetir con nosotros. Sí, porque sí, esto sí, por supuesto. Es fundamental seguir trabajándolo. Esto es, como digo yo, una toma de contacto y una primera invitación, porque a mí personalmente supuesto, me está encantando, me está encantando. Aquí Loli está como la película de MacGyver, no sé si la veíais con una horquilla ahí o con un clip, ¿no? Bueno, estamos diciendo palabras realmente que tienen mucha miga. Vanidad, ego, programación, creencias, miedo, dogma, fe, conciencia. Son palabras que realmente nos llevan a reflexionar. Máxime con la pregunta que yo tengo aquí, que es una pregunta realmente importante y realmente profunda. Yo te quería preguntar, ¿entendemos y aceptamos la vida, Raúl? ¿Es la aceptación lo mismo que la resignación? Esa, Javier, es para mí una de las preguntas más básicas y más importantes en toda la transformación, digamos, de nuestra realidad. No, no entendemos la vida, no entendemos y por ende no la aceptamos. Hay una cuestión aquí fundamental. Nadie se libra del dolor y de la pérdida, pero si os dais cuenta, el 80% del libro de autoayuda están todos enfocados a la esperanza, es decir, que la esperanza nunca se pierde, pero nadie nos prepara para la desesperanza. Donde hay vida hay muerte, donde hay salud hay enfermedad, y siempre se nos insta como a vivir por ese lado bueno o bonito de las cosas sin ser capaz de aceptar en la otra parte, la parte de la enfermedad, la parte de la muerte. Y hay un componente muy importante que para mí es la muerte. O sea, aceptar la vida es aceptar la muerte. Y con esto no estoy diciendo o no estoy planteando algo negativo. Todo lo contrario. Para mí, si nosotros aceptamos la vida, si nosotros aceptamos la muerte, perdón, el componente de la vida tiene o cobra otro sentido. Porque somos capaces de vivir una vida mucho más plena aceptando las cosas tal como son. No guardamos ninguna expectativa del futuro. Solamente disfrutamos de la hora, de lo que tenemos en el momento presente. Y vivimos con miedo a la vida, no vamos a poder disfrutarla. Y el mundo nos plantea esa teoría de que el mundo se ha convertido en un lugar en el que hay que temer en lugar de amar. No, yo creo que lo importante es aceptar las cosas como son, porque siempre han sido así, en lugar de creerte el cuento que te dan. Y una vez que seas capaz de aceptar la vida y de entenderla, pues podrás transformarla. Pero no podemos transformar nada a fuerza, es decir, con un pensamiento positivo a fuerza, con una intentando reprimir nuestros propios problemas. No podemos realmente afrontar la vida de esa manera. Y la aceptación, como decía, en absoluto es aceptación, es resignación. Es decir, la resignación es no hacer nada, pero la aceptación supone precisamente entender las cosas tal como son, porque muchas veces lo que existe es una disociación entre lo que uno siente y uno vive. Uno siente una cosa y vive otra muy diferente. Y ahí mucha gente lo que hace es resignarse a no transformar esto, ¿no? La aceptación es entender la vida tal como es, aceptar tus limitaciones y tus capacidades, y a partir de ahí poner todas las herramientas disponibles y necesarias para poder transformarlo. Entonces, hay una diferencia entre aceptar para poder transformar y resignar para no cambiar, ¿no? Pero y entonces, Raúl, en tu opinión, ¿por qué crees que la sociedad vive instalada en el miedo y en la negatividad? Para mí, desde mi punto de vista, la sociedad vive instalada en el miedo y en la negatividad, porque lo primero, hay un componente mental. Lo segundo, hay un componente social. Un componente social que te está condicionando mucho a que tú seas capaz de entender las cosas tal como son. Es decir, nosotros venimos al mundo y venimos a un mundo que ya está preestablecido, con unas normas, con unas formas de conducta. Y entonces, cuando vivimos en ese mundo tan condicionado, lo único que te hacen es aceptar la situación tal como es, sin pensar en ningún momento, oye, puedes ser capaz de ser dueño de tu vida, puedes transformar tus circunstancias. No nos enseñan a nada de eso. Mira, yo soy, aunque llevo muchos años en Madrid, vengo de una tierra de funcionarios, como es Extremadura, que el 33% de las personas que trabajan allí son funcionarias. ¿Eso es porque la gente tiene amor al servicio público? Bueno, puede que sí, pero yo diría que muchas veces hay un componente ahí de resignación y de miedo a no ser capaz de transformar su propia realidad. En mi pueblo, yo hablé hace un año más o menos con un amigo que trabajaba en el ayuntamiento y se dedicaba a ayudar a la gente que monta nuevas empresas en el ayuntamiento de mi pueblo, un pueblo muy pequeñito. Y yo le dije, José Domingo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Me dijo, 2 años. Digo, ¿en estos 2 años cuánta gente ha venido para intentar montar una empresa? Y me dijo, 4 personas. Digo, ¿y de esas 4 personas cuáles definitivamente han montado algo? Me dice, nadie. Eso te habla de una idiosincrasia, de una manera de entender la vida, de un componente cultural, de una pobreza mental que no económica. La pobreza económica es un paso posterior a la mental. Yo creo que la pobreza mental es lo que al sistema le viene de maravilla para que tantos y tantos licenciados como salen de las universidades no sean capaces de encontrar trabajo y acepten cualquier cosa, sin ser capaces de transformar ni de creer en ellos mismos. Y no creemos en nosotros mismos porque no nos conocemos, porque no sabemos qué podemos crear y qué nos diferencia del resto. Y al no hacer eso y al no habernos enseñado tampoco, pues vivimos en una limitación, en un concepto del mundo finito. Es decir, claro, culpamos de nuestra pobreza al rico, bueno, y el rico obviamente muchas veces también culpa al pobre, pero siempre proyectamos nuestra culpa hacia afuera, en lugar de pensar qué puedo hacer yo para transformar mis propias circunstancias, ¿no? Y si la gente llega a ser capaz de darse cuenta de eso, viviría con otra riqueza mental, siempre hablando mentalmente. Y podría transformar su realidad. Me parece interesantísimo, y esto tiene que ver también en cómo negamos nuestros propios dones y talentos, ¿no? O sea, ni siquiera invertimos un tiempo en saber qué es lo que nos hace únicos, ese para qué estamos aquí del que hablaba Javier. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Yo no sé, Javier, cómo vamos de tiempo, porque claro, es un tema tan apasionante, sí, tan envolvente, que no sé si nos da tiempo a integrar una última pregunta antes de cerrar, y por supuesto reiterar la invitación a Raúl a seguir compartiendo con nosotros. Encantado. A mí me encanta. Querido Javier, ¿nos da tiempo a hacer una última pregunta? Lamentablemente no es posible, ya nos pasamos. Estamos ya cerrando. Ya nos pasamos casi 5 minutos, pero a mí me gustaría contar con nuestro amigo Raúl Segovia para hacer un nuevo programa donde podamos desarrollar mejor y con más tiempo todos estos términos, claro. Totalmente, porque además queda esto como iniciando, con muchísimas cuestiones por debatir, por reflexionar, y sobre todo esa invitación, ¿no?, a nuestros oyentes, porque todos aprendemos, reflexionamos, aprendemos, integramos. Con lo cual, por supuesto, claro que sí. Raúl, esa invitación está hecha, contamos contigo. Cerramos ya un nuevo programa y con más tiempo, es verdad, con más tiempo, más sosegado. Y hasta aquí hemos llegado, compañeros. Qué un placer, gracias. Loli, Paco, cuídate, recupérate. Querido Paco, vale, contamos contigo en ese programa. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestros oyentes que están ahí. Por ellos estamos también nosotros aquí haciendo este programa siempre. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muchas igualmente, gracias, compañeros, muchas gracias. Soy delicado.